Mix. Pretty boy, baby. Y tu adolescencia. Hace tiempo que no sales de mi mente. Alexis y Fido. Casi no duermo pensando cuándo será esa noche. Baby. Que finalmente te arriesgarás. Y te entregues a mí sin importar el que dirás. Todas las cosas me recuerdan a ti. Cada minuto sueño que estás aquí. Hoy te tengo la propuesta ideal para así poderte conquistar. Imagínate tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Colombia, Puerto Rico. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Imagínate tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Andamos con Maluma, ahora sí la presión se suma. Se empató el juego, baby, no presuma. Este es el Pretty Boy, junto a los dirty del perreo. En el ritmo y dedica a tu tipo, a ver si te veo. Sal de tu mente, imagínate que estoy presente. Una noche que se siente caliente. Que entra por tu ventana y que te pone demente. Me acerco a tu cama y al oído te digo, usa tu imaginación. Cierra los ojos, piensa en una canción. Que tú eres la isla y entrar en calor. Ahora imagínate que estamos haciendo el amor. Ven, ven, ven, ven, quiero hacerte mía. Tú eres la única dueña de toda mi fantasía. Baby, regálame un día. Haría que valga la pena, no te arrepentiría. Imagínate, dale. Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Esta noche se nos dé. No sé qué te imaginas, pero yo me imagino tú y yo tomando vino, pasándola bien fino. Oye, baby, es que ese es nuestro destino. Y le cuento al mundo entero que por ti es por quien yo vivo. No te das cuenta lo que pasa cuando comienzo a mirarte. Una mirada tuya bastó para hechizarme. No te das cuenta lo que pasa cuando comienzo a mirarte. Única. Una mirada tuya bastó para hechizarme. Imagínate tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Mr. Mr. A, señor F. El Pretty Boy, baby. Con Alexis y Fido. Bienvenidos al otro nivel. Nosotros no practicamos. Llegamos a ejecutarlo.